Hola, estimados amigos y amigas oyentes. Es muy grato saludarles y decirles que son bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. Este es el Ministerio Radial de Estudio Bíblico con las enseñanzas del Pastor Adrian Rogers. Piense cuán peligrosos son los días en los cuales vivimos, empezando con el liberalismo que se ha entronado en algunas iglesias mal llamadas cristianas. No hay nada más mortal ni más aniquilador y que complace totalmente al diablo que una iglesia liberal que no acepta el señorío de Cristo ni la verdad infalible de la palabra de Dios. Si usted pertenece a una iglesia así, sálgase de ella lo más pronto posible. Algunos dirán, pero es nuestra iglesia familiar. No importa, sálgase de ella. Otros dirán, mi abuelita está enterrada en el jardín de la iglesia. Le puedo asegurar que si ella pudiera, también se saldría. Estoy asombrado de cómo algunos padres pueden enviar a sus hijos a otros países para que se eduquen, pero no quieren cruzar la ciudad para asistir a una iglesia bíblica y cristocéntrica. El liberalismo en las iglesias es peligrosísimo. Hoy deseo estudiar con ustedes el tema Fe para la Familia. Parece que ser padre o madre en nuestros días es cosa de valientes y se requiere una gran dosis de fe aún en circunstancias normales. Pero cuando hay que enfrentar circunstancias fuera de lo común, siente que necesita una medida de fe extra para usted y su familia. En Hebreos 11, el Salón de la Fama de Dios, encontramos a padres que tuvieron gran fe por sus hijos. Fe para la familia es el tema del mensaje que nos trae el Dr. Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanoy. Hoy vamos a estudiar acerca de los campeones de la fe. Por lo tanto, le invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 11, y empezando en el verso 23, voy a hablar acerca de dos campeones. Tal vez usted nunca o raramente escucha sus nombres, Amram y Jocabed. Su fama reside en que fueron los padres de un niño llamado Moisés. Bien, leamos Hebreos 11, desde el verso 23 al 27. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sin la menor sombra de duda, la gente más poderosa e influyente sobre la tierra no ocupa las oficinas gubernamentales, ni manejan la maquinaria de la industria, ni dirigen los negocios de la bolsa de valores. La gente más poderosa e influyente sobre la tierra son los padres que tienen fe. Por eso quiero hablar de Amram y Jocabed. Son famosos porque criaron a un niño llamado Moisés, quien literalmente, sin que haya ninguna duda al respecto, literalmente cambió el mundo. Quisiera enfatizar lo suficiente la importancia de la familia. Hoy el mensaje de los humanistas seculares y algunos religiosos es que se requiere de toda una villa para criar a un niño. Lo tienen al revés. De acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, se necesita una familia para criar un niño, que luego formará una familia y la familia cambiará la villa. Y todo comienza con los padres. La familia viene siendo la sala de clases principal. El Salmo 68:6 dice, Dios hace habitar en la familia a los desamparados. Y usted puede entender por qué el diablo ha sacado toda la artillería del infierno contra la familia. Pero yendo contra corriente estuvieron Amram y Jocabed. Y quiero compartir con usted 4 cosas acerca de la fe para la familia. Y lo primero que quiero que vea es lo que voy a llamar la visión de la fe. Volvamos al verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. notó la frase, le vieron un niño hermoso. Algunos eruditos dicen que se refiere a la hermosura física del niño. Otros dicen que quiere decir un niño fuera de lo común. Ahora, yo creo que Amram y Jocabed fueron personas de gran fe, porque así lo dice la Biblia. Pero también fueron estudiosos de la palabra de Dios. Ambos eran de la tribu de Leví y estudiaban las Escrituras y sabían que Dios había profetizado que el pueblo de Israel saldría de Egipto después de 400 años de esclavitud. Y el reloj del tiempo seguía marcando los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses y los años. Las páginas del calendario seguían pasando y los 400 años habían transcurrido. El tiempo había llegado. Se necesitaba un líder. Y ahora ellos miraban a este niño fuera de lo común. Yo creo que lo que engendró e inculcó fe en las vidas de Amram y Jocabed fueron dos cosas. Tenían la palabra de Dios escrita y el Espíritu de Dios había hablado a sus corazones, diciéndoles que ese niño, Moisés, era el niño apropiado para cumplir lo profetizado. Y no faltará algún padre o madre que me preguntará, Pastor Rogers, ¿es mi bebé un bebé especial? ¡Absolutamente! Es mejor que crea que su bebé es especial. De hecho, cada hijo es especial. Y los padres deben ver en cada hijo o una hija un regalo de Dios especial. Recuerdo cuando nació nuestro primer hijo. Su nombre es Esteban. Y se lo pusimos pensando en Esteban, que fue diácono en la iglesia neotestamentaria. Y recuerdo que miraba ese rostro sonrosado de ese bebé y pensaba, soy papá, soy papá. Mi esposa y yo trabajábamos y estudiábamos. Vivíamos en una pequeña casa móvil de unos 8 metros de largo. Y aunque teníamos agua potable, no teníamos servicio higiénico ni baño. En ese lugar, los servicios higiénicos y baños o duchas eran comunitarios. Después de dar a luz, Joyce se quedó en el hospital y yo regresé a nuestra pequeña casa. Me puse de rodillas junto al sofá y dije, Dios, si jamás logro ningún éxito, si jamás llego a tener cosas materiales, si nunca llego a pastorear una buena iglesia, o si nunca predico un buen sermón, te ruego, oh Dios, que me ayudes a ser un buen padre. Y creo que el más grande gozo y el más grande privilegio y la más extraordinaria responsabilidad es la de ser padres. He tomado como versículos vitales en mi vida lo que dice el Salmo 112, los versos 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, esto quiere decir sus hijos, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Algunas veces me preguntan, Pastor Rogers, ¿piensa que usted puede controlar el destino de sus hijos? No, de ninguna manera. Pero ciertamente puedo influenciar en el destino de mis hijos. ¿Podemos creer en Dios en representación de nuestros hijos? No solo que podemos, sino que debemos. Hubo un hombre cuyo hijo necesitaba ayuda. Ese hombre vino a Jesús y le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre del muchacho dijo, creo. Ayuda mi incredulidad. Creo que muchas veces nosotros hemos orado de esa manera, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y el Señor vio esa semilla de fe, y Dios hizo por ese muchacho aquello que su padre creyó. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Una de las claves para entender este versículo es la palabra camino. Es una palabra hebrea que significa algo como la curvatura en un arco. Por así decirlo, cada niño tiene una curvatura especial, no una malformación, sino una curvatura particular. Y nuestro deber y gozo es descubrir cuál es esa curvatura. No vea a su hijo o hija como un bloque de granito, y usted con martillo y cincel en sus manos va a hacer de ese bloque de granito lo que usted quiere, ni lo intente, y se evitará tremendos dolores de cabeza. Más bien trate de determinar, si puede, cuáles son los dones que Dios ha puesto en esa persona tan única que es su hijo o su hija. Verá, los hijos no vienen como paquetes estandarizados. Usted tiene que leer el sello que describe el contenido y ver qué es lo que Dios ha puesto en ese paquete especial. Estuve leyendo acerca de ese gran inventor que fue Tomás Alva Edison, el descubridor de la electricidad. Cuando Edison era un muchachito en la escuela, su profesora le dijo que era un tonto que no podía aprender nada y le pidió a la mamá que lo sacara de la escuela porque era demasiado estúpido como para aprender algo. La mamá de Edison le dijo a la profesora: «Mi hijo no es ningún estúpido. Lo que pasa es que usted no lo entiende. Yo misma le voy a enseñar». Así que ella se dedicó a enseñarle en la casa. Ella fue capaz de ver esa curvatura en su hijo que la profesora de la escuela no pudo verla. Y amigo, le diré que hay cosas que ningún pastor, ni profesor, ni entrenador pueden ver, pero que los padres pueden verlas, si oran por esa criatura y la ven como un regalo especial. Tenemos un hijo, David, que es misionero en España. Y recuerdo que siendo solo un niño de 5 o 6 años de edad, le encantaba ver y estudiar mapas del mundo, de los Estados Unidos. Por alguna razón, que hasta ahora no la sabemos, se memorizaba los códigos postales de cada estado. Era un niño que tenía metido el mundo en su corazón y ahora sirve a Jesús como misionero en otro país del mundo. Y con nuestro otro hijo, Esteban, me sentaba para enseñarle un poquito de música en el piano, aunque usted no lo crea, yo enseñando música. Porque yo puedo tocar el piano un poquito, aunque solo sea de oído. Así que cuando Esteban tenía 4 años, le enseñaba melodías sencillas y notaba que su corazón se inclinaba hacia la música. Hoy Esteban es un músico, escritor, arreglista, con un título académico en música comercial, porque esa fue su curvatura. Y si usted me dice, pastor, yo no sabía que usted tiene el don de la música. Pues yo tampoco lo sabía. Pero en realidad no tengo ese don. Es más bien solo un agradable pasatiempo. Pero Esteban sí tiene el don de la música. Y cada hijo tiene esa curvatura especial. Cuando se la descubre, tanto padres como hijos salen grandemente beneficiados. Conozco algunos queridos padres que tienen preciosos hijos que padecen del síndrome de Down. ¿Son esos niños especiales? Por supuesto que sí. Usted se sorprendería de saber cuántas vidas han sido transformadas, cuántas vidas han sido animadas por esos preciosos niños. Usted toma ese niño o niña, padezca lo que padezca, y dice, mi hijo es un regalo de Dios, y le pide a Dios, oh Dios Todopoderoso, dame la fe que Amrán y Jocabed tuvieron para ver el destino de mi hijo. Esa es la visión de la fe. Ahora, el valor de la fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso. Ahora, note y subraye la siguiente frase. Y no temieron el decreto del rey. Ellos tenían razones más que suficientes para temer al rey. En Éxodo 1:22, usted puede leer que el faraón había ordenado que todos los bebés varones fueran ahogados en el río Nilo. Pero los padres de Moisés no tuvieron temor de la orden del rey. Y aunque esto significaba para ellos un verdadero peligro, La razón de que no tuvieron temor es que se dieron cuenta que su batalla primordialmente no era contra el faraón, era una batalla espiritual. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted puede pensar que el enemigo es el mercader de pornografía, o el narcotraficante, o el violador, o el ladrón, o el terrorista. No, mi amigo. El enemigo es el diablo. Él siempre lo ha sido y siempre lo será. Y cuando nosotros comprendemos que nuestra batalla no es contra sangre y carne, eso debería, en un sentido, animarnos, porque sabemos que es una batalla espiritual que debe ser peleada y ganada por la fe. Fueron días oscuros para Amram y Jocabed, pero la Biblia dice que ellos no tuvieron temor. Y quiero decir a todos los padres que me están escuchando, destierren el temor de sus vidas y digan, en estos tiempos peligrosos, por fe vamos a criar a este niño o niña para Jesús. En 2 Timoteo 3:1 leemos, también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y amigos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Piense cuán peligrosos son los días en los cuales vivimos, empezando con el liberalismo que se ha entronado en algunas iglesias mal llamadas cristianas. Mi amigo, no hay nada más mortal ni más aniquilador y que complace totalmente al diablo que una iglesia liberal que no acepte el señorío de Cristo ni la verdad infalible de la palabra de Dios. Si usted pertenece a una iglesia así, por favor, sálgase de ella lo más pronto posible. Algunos dirán, pero en nuestra iglesia es una iglesia familiar. No importa, sálgase de ella. Otros dirán, pastor, mi abuelita está enterrada en el jardín de la iglesia. Pues le puedo asegurar que si ella pudiera, también se saldría. Estoy asombrado de cómo algunos padres pueden enviar a sus hijos a otros países para que se eduquen, pero no quieren cruzar la ciudad para asistir a una iglesia bíblica y cristocéntrica. El liberalismo en las iglesias es peligrosísimo. En el sistema educativo actual, se pone énfasis en el humanismo. De ninguna manera estoy en contra de los educadores. De hecho, mi yerno es profesor en una escuela pública. Y yo doy gracias a Dios por las escuelas públicas que, a pesar de las circunstancias, hacen lo que pueden. Y agradezco a Dios por las escuelas privadas. Y tengo que admitir que no todo es perfecto en las escuelas privadas. Pero en términos generales, la educación, por lo menos en los Estados Unidos, está en manos del humanismo. Y el humanismo es una forma cortés de decir ateísmo. El humanismo es algo que quita a Dios de su trono y en su lugar pone al hombre en toda su gloria nuclear. Y hace del hombre la suma de toda sustancia, el centro y la circunferencia de todo. Y empezamos a cantar, hermanos que están en el mundo, santificado sea nuestro nombre, que se haga realidad nuestro reino y que nuestra voluntad sea hecha en la tierra. Porque, de acuerdo a los humanistas, el cielo no existe. El fundamento principal del humanismo es la evolución. Esa es su religión. Dicen que no podemos enseñar acerca de la creación porque sería enseñar religión en las escuelas públicas. Pero el humanismo y la evolución son religiones que intentan explicar todo sin la intervención de Dios. Es una religión negativa y demanda una enorme fe porque la evolución, hasta la presente fecha, realmente jamás ha sido probada. Es una mitología de monos. Y sin embargo, en estos tiempos peligrosos, nuestros hijos están siendo saturados con el humanismo ateo. Pero no solo es el liberalismo en las iglesias y el humanismo en escuelas, colegios y universidades, sino también el paganismo en nuestra sociedad. una sociedad entregada total y completamente al sensualismo. Le gusta mirar fútbol y básquetbol en la televisión. Ha notado la proliferación de anuncios de cervezas. Los emperadores de las cervezas están decididos a seducir a la gente joven. Y hasta ahora han hecho un excelente trabajo. Una de las últimas estadísticas dice que el 95% de estudiantes en colegios y universidades toman cerveza. ¿Se imagina? El 95%. ¿Sabía que una de cada 15 personas que comienza a tomar bebidas alcohólicas de cualquier tipo, cerveza, vino o licor, se vuelve alcohólica? Otros se vuelven bebedores problemáticos. Pregunto metafóricamente, ¿qué clase de necios somos para tener en nuestra casa a un perro salvaje que muerda y mutile a uno de cada 3 visitantes? Y sin embargo, guardamos licores en nuestras casas. Si usted es un padre sabio, debe hacer 2 cosas. Primero, no tener ninguna clase de bebidas alcohólicas en su casa. Y segundo, establecer en su casa una tradición de aquí no bebemos nada alcohólico. La Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y la única manera de ser llenos del Espíritu Santo de Dios es teniendo a Cristo en su vida como su Salvador y Señor. Y entonces será un padre o una madre espiritualmente listo o lista para enfrentar estos tiempos peligrosos. Si lo desea, puede orar de la siguiente manera. Querido Dios, hasta ahora no he sabido lo que es tener genuina fe en ti. Auméntame la fe. Perdona mis pecados. Limpia y transforma mi vida para que sea un testimonio de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, gracias por haber puesto tu propia vida como pago de la culpa de mis pecados. Este momento te invito a que entres en mi corazón, seas mi Salvador y Señor, y tomes el control absoluto de mi vida. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amiga, amigo, si usted hizo esa decisión por Cristo, tenga la gentileza de escribirnos y contarnos al respecto. Deseamos acompañarle en su gozo espiritual y orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo. Independientemente de la edad que puedan tener nuestros hijos, Dios nos da la fortaleza para ser padres de fe y nos ayuda a inculcar esa fe en la vida de nuestros hijos hoy. Por ello, Fe para la Familia es un mensaje con información tan práctica que le ayudará una y otra vez. Puede adquirir su copia en CD en nuestra página elamorquevale.org. Asimismo, puede llamarnos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Fe para la Familia es parte de la serie de 6 enseñanzas, ¿Cómo fortalecer a su familia? ¿No le gustaría que su familia viniese con un manual de instrucciones? Bueno, la Biblia contiene todo lo que usted necesita saber para poseer una familia feliz y saludable. Sus páginas están saturadas de sabiduría. El Pastor Rogers comparte estas verdades con usted en sus mensajes Fe para la Familia, cómo ser el hijo de una madre feliz, cómo ser el padre de un hijo sabio, cómo embellecer su hogar, cómo criar hijos devotos, cómo criar hijos ejemplares. Encontrará la serie completa Cómo fortalecer a su familia en nuestra página elamorquevale.org o escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias, Maritza. Apreciado oyente, esperamos que su fe haya sido fortalecida por las verdades compartidas hoy por el pastor Adrian Rogers. Les habla Andrés García Vigil. Por favor, acompáñenos nuevamente en nuestro próximo programa, donde aprenderemos más acerca del amor de Dios. El verdadero amor. El amor que vale.